hasta el momento está todo bien, no una cosa floreciente, pero bueno, vamos bien, bien encaminaditos. Ahora, muy pronto va, creo que el mes que viene van a inaugurarse las canchas de fútbol 5, que un grupo inversor de Mar del Plata ha construido nuestro predio, y que nos da la posibilidad de que nosotros podamos construir en el predio que está al lado del velódromo dos canchas de fútbol y algunas otras cositas que iremos haciendo a medida que pase el tiempo. Ya tenemos el alambre, estamos trabajando para nivelar las tierras y ya tenemos el alambrado comprado y todo. No, el impacto del Festival de Domi Folklore ha sido extraordinario en el club. Eso trajo como consecuencia muchas cosas que hay que se ven ahora, ¿no es cierto? Caso del asfalto y muchas otras cosas que no lucen a los ojos todavía, pero que con el tiempo se van a ver bien. Uh-huh. Coco, y bueno, vos estás, ¿cuánto hace? 2 años, ¿no? En el... Y ahora van a ser 2 años que estoy, sí. Uh-huh. ¿Y qué balance haces de tu gestión? ¿Te gusta esto? ¿Estás convencido? No estaría acá si no me gustase. Hay que meterle mucho, ¿no? Sí, esto son cosas que ya cuando uno llega a una edad a que y poder disfrutar de estar como presidente de un club que tuvo al cual tuvo ligado toda la vida, para mí es un honor y una honra estar aquí en el momento que estoy. Claro. Vos naciste ahí cerca, ¿no?, del club. Sí, yo nací ahí a mitad de cuadra del club sobre la avenida Colón. Claro, estás marcado por Racing. Bueno, sí, yo creo que sí, me crié ahí, así que... Y nunca me fui mucho del barrio porque yo después viví a 4 cuadras del club, 5. Claro. Necochea y Maipú. Sí, sí. A una cuadra de Polo Nuevo. Uh-huh. Y bueno, y aparte estaba pensando y me venían imágenes a la mente de que hace poco estuve acompañándolos en una fiesta, y la verdad que la gente que tienen como hinchada, los simpatizantes, quienes estaban presentes, siempre le ponen mucha garra, pasamos una noche genial, divertidísima, y Coco, la gente tiene una relación bárbara con vos, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Yo, bueno, lo que pasa de que al ser uno, haber participado en el club en distintas cosas, tanto en el fútbol como en el básquetbol, ser dirigente de otra hora en el club, y bueno, eso hace que uno sea muy muy conocido dentro de la institución. Claro, claro. Y la gente que trabaja es más o menos siempre la misma, ¿no? Aparte. Sí, hasta el momento estamos los mismos. O sea, todos 3 veteranos, digo yo, y el resto todos muchachos jóvenes. Que bueno, están haciendo sus armas para que el día de mañana se hagan cargo del club, por supuesto. Claro. ¿Y vienen con cómo vienen con el tema fútbol menor, que sabemos que están trabajando? Bueno, el fútbol menor, bien, bien, gracias a Dios, hemos dado con gente muy competente, con gente que está muy bien con los chicos, y este año nos asombró, tenemos más de 150 chicos en la escuelita. Ah, miércoles, mucho, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que es interesante el número que tenemos. Y lo mismo que en la escuelita de básquetbol. No, creo que el club de a poquito se va creciendo. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar a todo eso. Tenemos que apuntar a que el chico esté en el club, se sienta respaldado y ser un muro de contención de las cosas que hay en... Hoy por hoy, ¿no? Ni hablar. Qué importante eso, Coco, porque viste que cuando los chicos tienen demasiado tiempo libre, a veces la cuestión es peligrosa. Y si hay un club que los respalda, que los acompaña, bueno, los profes, la gente, porque se arma un grupo muy lindo ahí adentro, la situación es diferente, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que yo siempre fui de la idea, por ahí es una cosa que no sé si en estos momentos va, pero fui de la idea de que los chicos, cuando son chicos, los niños tienen que aprender a jugar un deporte y a ser buenas personas en el club. Claro. Después, el ganar es una consecuencia de todo eso. es mi manera de pensar. Sí, totalmente. Aparte se van sociabilizando, se van formando amigos y van compartiendo experiencias, despegándose un poco del hogar. Hay cosas muy, muy importantes que suceden ahí adentro, ¿eh? Sí, por supuesto que es así. Bueno, Coquito, y yo lo conozco a Coco de aquella reunión, y yo quiero contarles, permitime, Coco, que arrancamos, yo muy serio, porque no lo conocía, la verdad que no conocía a Coco. Me decía, ahora viene el presidente, yo ya estaba esperando ahí. Llegó Coco, se sentó en la punta de la mesa, yo quedé ahí al lado, y le digo, ¿usted no me pasaría su teléfono? Con mucho respeto, y dice, no. Me dice seco, y yo digo, me pí la pata acá, dice, si te doy mi teléfono, ¿con qué me quedo yo? Es un personaje, una persona que aprecio mucho, lo conozco poco, pero las veces que he estado compartiendo. Después viajamos a Buenos Aires. Viajamos a Buenos Aires para la presentación del festival, y es una persona bárbara, que tiene un humor increíble, y que, al menos por lo que he podido charlar con él, noto que esto lo hace con mucha pasión. Y la verdad que me alegra mucho y a mí me pone muy bien haberte conocido y bueno, poder compartir ahí, aunque sea algunos momentos con vos, porque me parece que es una gran persona. Y seguramente que con vos ahí el club va a seguir así, bien y yendo para adelante, porque cuando uno le pone garra, cuando uno tiene esa onda y esa pasión, me imagino que todo va a ir muy bien. Coco, te quiero agradecer muchísimo por el momento. Queríamos, aunque sea, charlar un ratito con vos en este día, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo y esperemos que todo lo que has dicho se haga efectivo. Bueno.